Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Seguro que hoy, 24 horas después del comunicado de ETA, muchos de ustedes están esperanzados, otros no se lo creen del todo, muchos esperan que la banda demuestre con hechos su renuncia a la violencia. Y es que esta es exactamente la foto que hoy hemos sacado en las calles del País Vasco. Con cautela, para que vaya todo poco a poco, pero muy contentos. Parece que lo que se ha rezado ha salido. Abren muchas esperanzas, pero hay que ver cómo se cumplen esas esperanzas. Hombre, lo he recibido muy bien. Muy bien, pero vamos a dar tiempo al tiempo. Yo pienso que los hechos valen más que las palabras. Palabras ya hay muchas desde que tenemos uso de razón, pero hechos poco. Se abre una nueva etapa en la que la democracia tiene que tener tino para acabar definitivamente con ETA. Después, porque la banda ha renunciado a la violencia, pero no ha desaparecido. Y administrar su final, ya lo advierten los partidos, va a exigir lo mejor de nosotros. Hace unos minutos, el último en referirse a esta declaración de ETA es el Príncipe. En Oviedo, en la entrega de los premios que llevan su nombre, acaba de calificar el anuncio de la banda como una buena noticia, una gran victoria del Estado de Derecho, ha dicho don Felipe, y pide rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. En esta hora, en la que la libertad y la razón se abren camino sobre la barbarie, quiero volver la mirada, querría que todos unidos volviésemos la mirada con inmenso cariño y respeto hacia las víctimas, hacia su dolor y rendir el homenaje más emocionado a su memoria y dignidad. Y ahí está esa larguísima ovación en el Teatro Campo Amor de Oviedo. 24 horas después de la declaración de la banda, miramos al futuro y nos preguntamos cómo hay que gestionar esta nueva etapa. El portavoz del gobierno recalca el gobierno y el parlamento que salgan de las urnas tendrán que afrontarlo. José Blanco. Le va a corresponder al nuevo gobierno y al nuevo parlamento afrontar la situación derivada del anuncio de ayer. De un país sin violencia terrorista. Le va a corresponder al nuevo gobierno. El portavoz del gobierno, el ministro de Interior, el titular de Justicia recuerdan que la ley se seguirá aplicando y es que hay todavía 300 asesinatos todavía sin resolver, recuerden. No habrá atajos para lograr la paz, dicen, a pesar de las peticiones de la izquierda abertzale ilegalizada que sigue hablando en los términos de siempre, como si la violencia de ETA respondiera a un conflicto. Maribí Ugarteburu. Y sigue habiendo un conflicto de carácter político por una razón muy sencilla. Porque el Estado español y el Estado francés niegan el reconocimiento y el derecho a decidir de Euskal Herria, causas principales de la existencia de dicho conflicto. En el País Vasco, el Lehendakari convoca una ronda urgente con todos los partidos, en la que también va a estar Bildu y con los ex-Lehendakaris. Pachi López quiere unidad para administrar el fin de ETA y pone encima de la mesa el decálogo que enumeró hace unas semanas durante el debate de política general, en el que, recuerden, está el acercamiento de los presos al País Vasco si sirve para su reinserción. Y he dicho que colaboraré con el Gobierno de España todo lo que nos ayude a avanzar en la dirección de construir el nuevo tiempo. Puede estar eso en ese decálogo. Y Antonio Basagoiti, el presidente del PP en el País Vasco, nos decía hoy en Radio Nacional que hay que seguir trabajando para construir un relato de tantos años de dolor aceptable para las víctimas y para el Estado de Derecho. Y hay que seguir trabajando para que haya una memoria justa que nos lleve a vacunar a la sociedad contra nuevos fanatismos, que coloque las cosas en su sitio. Ya ven, las víctimas del terrorismo, esenciales en esta nueva fase. Hoy hemos charlado en la radio pública con muchas de ellas y nos han transmitido su satisfacción por el anuncio de ETA, pero nos recuerdan que queda mucho por hacer. La paz definitiva no puede tener atajos. La hija de Ernest Juke, asesinado en 2000 por ETA, cree que será necesaria mucha generosidad. Eulalia Juke en 14 horas de Radio Nacional. Hay que intentar ser generosos todos con todos y dejar que aquella gente que sabe cómo resolver el tema lo resuelvan. Hoy como ayer vamos a dedicar buena parte de este 24 horas a esta etapa que se está abriendo en el País Vasco. Va a ser el argumento principal de este informativo, pero también les contaremos cómo Europa parece cada vez más desunida, incapaz de articular una respuesta urgente a la crisis económica. Y también miramos a Oviedo, donde está a punto de terminar la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Leonard Cohen, los héroes de Fukushima o Ricardo Muti son algunos de los protagonistas esta noche en la capital de Asturias. Teatro Campo amor. Luz de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes. Mensajes de gratitud y también para la esperanza los que hemos escuchado esta tarde en el Campo Amor de Oviedo. A través de la voz cavernosa de Leonard Cohen hemos sabido lo que le debe a España, ya que encontró su yo en los poemas de Lorca y la música en los 6 acordes que le enseñó la guitarra un español en Montreal hace medio siglo. El maestro italiano Riccardo Muti apuntaba que la armonía es básica para que la vida siga adelante y proponía la música como espacio para el reencuentro y poder alcanzar la belleza y la hermandad. Y también el neurobiólogo Arturo Álvarez Builla nos decía, desde una perspectiva más científica, que lo mejor está por llegar. Eso sí, si no acabamos antes con el planeta o marginamos la actitud creativa y la imaginación de los pueblos. Gracias, Luz. Hay más noticias destacadas este viernes. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Leticia Gil. Y en este punto saludamos a todos los oyentes de Radio 5 Todo Noticias en el momento en el que presentamos los otros asuntos importantes de este día, como les digo, con Alejandra Martínez y Leticia Gil. Misión cumplida o tal vez no. La OTAN está reunida para decidir si da por terminada la misión en Libia una vez muerto Gaddafi. Cada vez son más las voces que piden que se esclarezca cómo falleció. A casa por Navidad. Obama anuncia la retirada completa de Irak para diciembre. De los 40.000 militares que allí siguen, han sido 9 años de guerra con casi 4.500 soldados muertos. Hoy puedo anunciar que, tal y como prometí, el resto de nuestras tropas en Irak volverán a casa antes de que acabe el año. Después de casi 9 años, nuestra guerra en Irak habrá terminado. Un espectáculo bochornoso. El que está dando la eurozona por su incapacidad para llegar a un acuerdo para frenar la crisis de la deuda, lo decía el propio presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. La imagen que estamos dando es desastrosa. No estamos dando ejemplo de buen gobierno. Prisión sin fianza. Para el padre de los dos hermanos desaparecidos en Córdoba hace 13 días, el juez le imputa un delito de detención ilegal y otro de simulación de delito. Su abogado anuncia recurso. Con las pruebas que hay hasta ahora mismo, o sea, yo no voy a entrar si es autor, no es autor, pero con lo que hay hasta ahora mismo, no hay un motivo base suficiente para ingresarlo en prisión. Enfadado y disgustado. Así está el padre de Marta del Castillo. Cree que la versión del asesino confeso ante el juez condicionó la sentencia sobre el menor conocido como el Cuco, que ya está en libertad. Porque no sabían lo que iba a decir Miguel Carcaño y tendrían dos sentencias preparadas. Y por eso han esperado el momento en que Miguel Carcaño ha declarado a todos los imputados y han sacado, pues, hecha. Becarios menos precarios. Podrán cotizar a partir del 1 de noviembre los que con formación universitaria reciban contraprestación por hacer prácticas en empresas. Los sindicatos satisfechos. Es una iniciativa sindical que equilibra el alargamiento de la edad de jubilación de una manera muy adecuada y que además nos equipara a una situación parecida que hay en otros países, como en el caso de Francia. Y desde hoy, en la Gran Vía, Hakuna Matata. Esta noche se estrena en el Teatro Lope de Vega de Madrid el musical El Rey León. Una mágica fantasía de Disney en la que intervienen 53 actores y 21 músicos con más de 100 instrumentos. Bueno, vamos a conocer el tiempo para este fin de semana. Entra el primer temporal del otoño con lluvias en casi toda la península. Elena Nieva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, mañana se prevé riesgo de lluvias y tormentas en Andalucía, Murcia, Cataluña, Valencia, Galicia y Ceuta. Precipitaciones que podrán alcanzar incluso los 20 litros por metro cuadrado en una hora, aunque el verdadero temporal entra el domingo. Ángel Rivero, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. El temporal importante entre el domingo es un frente frío muy potente unido a una borrasca profunda que se va a acercar a Galicia, como digo, el domingo. Lo que es durante el domingo recorrerá como el tercio occidental de la península, con lluvias que a veces pueden ser abundantes y además acompañados ya de vientos del suroeste moderados y en algunas ocasiones fuertes. Las tan esperadas lluvias que hoy se han saldado con la muerte de un matrimonio británico por una crecida de agua en un mercadillo de Alicante. Durante 25 minutos llovió con intensidad, con una media de 7 litros por metro cuadrado en la zona. La intensa corriente arrastró a la pareja y al dueño del puesto, que logró salir por sus propios medios. Durante la inesperada crecida, otras 5 personas resultaron heridas. Gracias, Elena. Y hasta ahora, nuestros compañeros de deportes, también atentos a los premios Príncipe de Asturias, en especial a Gebre Selassie. Y todo antes de una jornada de liga apasionante, José Luis Toral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. Con 4 partidos mañana, a las 6 Sporting Granada y Racing Español, a las 8 Málaga Real Madrid y a las 10 Barcelona Sevilla. Y sí, premio Príncipe de Asturias de los Deportes, Haile Gebrselassie. Ha dicho el Príncipe Felipe que en él la fuerza de voluntad y el espíritu de sacrificio son la norma. Esperemos poder hablar con el atleta de la eterna sonrisa en Radio Gaceta. También en el menú, un partido de segunda división, desde las 9, el Guadalajara Sabadell, y otro de baloncesto, el Bilbao Basket Olympiacos. Además, la Interpol investiga al dueño del Racing de Santander, el indio Ali Siet, por estafa financiera en España y en Nueva Zelanda, según publica un diario indio. Y en el Rally de Cataluña, marcha primero Sebastián Lev. Gracias, José Luis. En esta edición de 24 horas, además del País Vasco, hablaremos con Arturo Álvarez Builla, que es Premio Príncipe de Asturias de Investigación 2011. Nuestras vías de comunicación con usted, las habituales, facebook.com/24horas y nuestro Twitter, 24horas-RNE. Son las 8 y 10 minutos de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Este fin de semana volveremos a Extremadura coincidiendo con la llegada del otoño de verdad. Allí vamos a vivir in situ el otoño mágico del Valle del Ambroz. No es un día cualquiera. Pepa Fernández. Les esperamos en el Cine Teatro Juventud de Hervás. No es un día cualquiera con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas con Íñigo Alfonso. 24 horas después del comunicado de la banda terrorista, primera parada en Oviedo. Don Felipe, hace unos minutos en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, se ha referido a la decisión de ETA de abandonar la violencia. El príncipe lo considera una buena noticia, asegura que es una gran victoria del Estado de Derecho y en su discurso ha tenido también una mención especial para las víctimas del terrorismo. Estamos en directo en el Teatro Campo Amor de Oviedo con Luis Manuel Fernández. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ETA ha asumido la derrota de su estrategia de violencia. Lo ha dicho el príncipe Felipe al inicio del discurso más importante y personal de los que pronuncia cada año. Es, desde luego, una buena noticia. Es, sobre todo, una gran victoria de nuestro Estado de Derecho. El príncipe ha apelado a la unidad de todos los españoles en el reconocimiento y respeto a las víctimas del terrorismo. En esta hora en la que la libertad y la razón se abren camino sobre la barbarie, quiero volver la mirada. Querría que todos unidos volviésemos la mirada con inmenso cariño y respeto hacia las víctimas, hacia su dolor y rendir el homenaje más emocionado a su memoria y dignidad. Palabras que han provocado sentidos y prolongados aplausos de todos los asistentes puestos en pie aquí en el Teatro Campo Amor. Según don Felipe, el anuncio de ayer de ETA es también el triunfo de la democracia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la sociedad entera. El príncipe ha subrayado el sacrificio y trabajo abnegado y eficaz de la policía y la Guardia Civil en la lucha contra la barbarie terrorista. Gracias, Luisma. Un día después del anuncio de ETA, es momento de mirar con más detenimiento al País Vasco, a esta nueva etapa que ahora comienza y en la que ojalá se pueda poner fin definitivo al terrorismo. Los políticos hablan de victoria de la democracia. El Lehendakari abre una ronda de contactos con los partidos para blindar la unidad. El PNV recuerda que la paz se va a conseguir con la ayuda de toda la sociedad y el Partido Popular insiste en el relato, en que esta historia de dolor la debemos escribir los demócratas. Rosa Carreño. Sí, el Lehendakari pide unidad y valentía a todos para administrar el final de ETA. López se verá con las víctimas, con los agentes sociales, con sus antecesores y con todas las formaciones políticas, también con Bildu. En este momento la pelota está en el tejado de todo el mundo y que cada uno tiene una responsabilidad que asumir para consolidar el nuevo tiempo y la libertad en este país. Desde luego el gobierno va a asumir toda la que le corresponde. El PNV dice que está preparado y comprometido para trabajar por la reconciliación y la concordia. Íñigo Urkullu. Este vuelve a ser un objetivo de toda la sociedad vasca, un objetivo de todas y de todos. Entre todas y todos tenemos que conseguir un nuevo futuro. El PP cree que hay que seguir trabajando porque haya una memoria justa, pero dice Antonio Basagoiti, preservando la unidad. La única manera de que la victoria de la democracia no se acabe convirtiendo en otra cosa es que los principales partidos del conjunto de España y también del País Vasco mandemos un mensaje inequívoco a ETA de que lo suyo no puede reescribirse como una buena historia. Hoy nadie ha querido ir más lejos. El Lehendakari sí que ha puesto sobre la mesa su hoja de ruta, su decálogo para la convivencia, en el que, entre otras cosas, proponía el acercamiento de presos. La izquierda abertzale está muy satisfecha con lo que ha leído en el comunicado de ETA, dice, y recoge la reivindicación de la banda. Los gobiernos español y francés, asegura, tienen que estar a la altura porque el conflicto político, esa es la denominación que utiliza la izquierda abertzale, dice, está ahí. San Sebastián, Margarita Vascones. Para la izquierda abertzale, el cese definitivo de la actividad armada anunciado por ETA es un paso histórico, marca un antes y un después, pero no supone el cierre del conflicto político. Lo decía esta mañana en San Sebastián la portavoz Maribí Ugarteburu. Y sigue habiendo un conflicto de carácter político por una razón muy sencilla, porque el Estado español y el Estado francés niegan el reconocimiento y el derecho a decidir de Euskal Herria, causas principales de la existencia de dicho conflicto, que a partir de hoy nadie podrá ocultar tras la coartada de la lucha armada. En una comparecencia ante los periodistas, los dirigentes de la antigua Batasuna, Rufi Etxeberria y Maribí Ugarteburu, han leído una declaración en euskera y castellano. Piden una respuesta sin dilación a los gobiernos español y francés y abogan por iniciar un diálogo para lograr un acuerdo democrático sobre el derecho a decidir y el reconocimiento de la nación vasca. No se puede escribir la historia del fin de ETA sin las víctimas, no se puede alcanzar la paz sin ellas. Hoy todas las autoridades, los principales partidos, las han colocado en el centro de esta nueva etapa que se abre en el País Vasco. Hoy muchas de ellas han pasado por Radio Nacional de España y nos han contado la importancia de lograr una paz con memoria y, desde luego, no a cualquier precio. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Con alegría, esperanza, pero también con prudencia ha recibido la noticia la hija de Ernest Lluch, el exministro de Sanidad asesinado por ETA hace ya 11 años. Eulalia, en el 14 horas, se ha puesto en la piel de su padre para decirnos qué sentiría él hoy. Que llega tarde porque nunca debió haber sucedido, pero yo creo que estaría contento porque él creía en la posibilidad de una paz en Euskadi y hoy la posibilidad de paz en Euskadi está a tocar con la punta de los dedos. Una alegría empañada por la retórica de los terroristas y el recuerdo de los que ya no están. Ángeles Pedraza, de la UBT, y Rubén Mújica, de Covite. ¿Cómo no vamos a querer las víctimas que haya un cese definitivo? Pero es que es un comunicado tan pobre en el que no se nos menciona a las víctimas, no se pide perdón, no se dice que se disuelve la banda. Para la víctima del terrorismo es un día de sentimientos encontrados, ¿no? Porque cada uno de nosotros pensamos, ay, si esto se hubiera producido un día antes del asesinato de los nuestros, ¿no? Para el socialista Eduardo Madina son las víctimas el motor de este triunfo. Su ejemplo, su memoria, sus nombres y sus caras han sido la mejor gasolina política con la que esta sociedad se ha armado de valor y los partidos y los parlamentos y los gobiernos para ganar una partida que ayer quedó claro que la hemos ganado. Y una petición unánime que nadie se olvide de ellas. Hoy para muchos vascos ha sido un día de más tranquilidad, de respirar más tranquilo porque saben que la amenaza pues no está ahí y ojalá sea así para siempre. Nuestros compañeros en Vitoria, en San Sebastián, en Bilbao han hablado con muchos vascos y la mayoría coincide. Es una buena noticia el anuncio de ETA, pero ahora tiene que desaparecer definitivamente. Mucha alegría y bueno, con cautela para que vaya todo poco a poco, pero muy contentos. Parece que lo que se ha rezado ha salido. Abren muchas esperanzas, pero hay que ver cómo se cumplen esas esperanzas. Hombre, lo he recibido muy bien. Muy bien, pero vamos a dar tiempo al tiempo. Yo pienso que los hechos valen más que las palabras. Palabras ya hay muchas desde que tenemos uso de razón, pero hechos pocos. Pues estamos todos encantados, ¿no? Una gran noticia. ¿Cree que puede ser definitivo? Queremos creerlo, esperemos que sí. Creo que sí, hombre. Si la perdemos es lo último ya. Vamos a ver lo que pasa. Porque la cosa no es fácil, ¿eh? La cosa es muy complicada. Otro de los mensajes más repetido hoy, uno de los mensajes que más y con más fuerza hemos escuchado en las últimas horas, es el que apela a mantener la unidad de los partidos en este nuevo capítulo. En esto ha insistido, por ejemplo, hoy el ministro portavoz del gobierno, José Blanco, pide al próximo gobierno que salga de las urnas responsabilidad para gestionar la paz y da a entender que antes de esa fecha el Ejecutivo no va a tomar ninguna decisión. Estamos muy cerca de unas elecciones, a menos de un mes, y por lo tanto le va a corresponder al nuevo gobierno y al nuevo Parlamento afrontar la situación derivada del anuncio de ayer de un país sin violencia terrorista. Le va a corresponder al nuevo gobierno. A la unidad de los demócratas se ha referido de nuevo el candidato socialista. Alfredo Pérez Rubalcaba confía en que todas las fuerzas demócratas sigan remando en la misma dirección. Rubalcaba también se ha detenido en el recuerdo a las víctimas. Ellas son y serán, ha dicho, las que escribirán la historia. Usuay Astorza. Rubalcaba insiste en que las víctimas del terrorismo escribirán el relato sobre la derrota de ETA. La historia la escriben las víctimas. y la escriben los que hemos ganado. Eso se escribe en la historia. Y la historia se escribirá como una historia de dolor, de sufrimiento, de daño, todo inútil, y al final como una gran victoria de la democracia. Habla de una nueva etapa de libertad y sin violencia que tendrá que gestionar el próximo gobierno que salga de las urnas. El candidato socialista dice que el camino a seguir es el de la unidad de los demócratas. Habrá un gobierno, habrá un parlamento y sobre todo habrá unidad de las fuerzas democráticas, que estoy seguro que sabrán seguir adelante y sabrán aprovechar esta oportunidad que tenemos, que es una oportunidad histórica. Hoy a Alfredo Pérez Rubalcaba le han recibido con aplausos en su visita a la fábrica de Ford en Valencia. El comité de empresa ha reconocido su labor en la lucha contra ETA durante los 5 años en los que estuvo al frente del Ministerio del Interior. Quien hoy ha preferido volver a los asuntos habituales de la actualidad, especialmente los económicos, ha sido Mariano Rajoy. El líder del PP ha eludido hablar de ETA. Ayer hablaba de gran noticia, decía sentirse satisfecho porque no había habido concesiones políticas a la banda. Hoy ese optimismo ha sido rebajado en cierta parte por algunos miembros de su partido, que han puesto por delante palabras como prudencia y cautela. María Carou. Rajoy no quería hablar de ETA hasta que no hubiese un comunicado. Le tocó ayer. Ahora quiere pasar página y no salirse de su guión económico. Hoy voy a hablar de la situación de la economía española, que en mi opinión es lo que más le importa hoy, y pienso que con razón, a una inmensa mayoría de ciudadanos en nuestro país. El líder del PP hablaba ayer de satisfacción por una gran noticia a la que se había llegado sin concesiones políticas. No todos en su partido opinan lo mismo. Muchos dicen en privado y en público que no se creen las palabras de ETA. Hoy ha sido la número 2 la encargada de matizar un poco el optimismo de ayer. María Dolores de Cospedal dice que todavía queda mucho por delante. Pero es un paso en la buena dirección, que solo será complementado y solo será un paso definitivo el día que ETA diga que se disuelve y que entrega las armas y, desde luego, reconozca a las víctimas del terrorismo y el papel de las víctimas del terrorismo. Si ganan las elecciones, serán los populares los que gestionen esta nueva situación. Dicen en el PP que ellos son la garantía de que no se pagará a ETA un precio político. El ministro de Interior ha recordado que el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado no termina aquí. Antonio Camacho se ha reunido con los máximos responsables de la policía y de la Guardia Civil y ha destacado la impagable labor de ambos cuerpos, dice, en la derrota de ETA. Aún así, el ministro ha subrayado que ahora queda la tarea más compleja y por esto asegura que las autoridades van a seguir trabajando con la misma dedicación e intensidad que siempre. Un trabajo, eso sí, que según el Ministerio se va a adaptar a la nueva etapa que ahora comienza. Nicolás Caballero. La estrategia policial la ha marcado esta mañana el propio ministro del Interior. Flanqueado por mandos de la lucha antiterrorista, Antonio Camacho ha reivindicado que la policía y la Guardia Civil han derrotado a ETA y avisa, ahora no van a bajar la guardia. Hemos terminado una parte de nuestra tarea. Nos queda la más compleja, garantizar, a través del cumplimiento estricto de nuestras leyes, que nunca más ninguna generación de españoles sufra sobre sus espaldas la losa de una barbarie que lastre nuestro progreso y comprometa nuestro futuro. Según fuentes de la lucha antiterrorista, la principal hipótesis con la que trabajan ahora es la de una ETA que todavía no piensa en disolverse. Aseguran que no lo va a decidir hasta después de las elecciones autonómicas del País Vasco, hasta ver qué resultados obtiene la izquierda abertzale en esa cita del año 2013. Otro de los riesgos que algunos temen ahora es el de una escisión, como ya pasó con el IRA en Irlanda. Varios expertos consultados por Radio Nacional ven esta posibilidad bastante lejana. Consideran poco probable que este cese definitivo no sea acatado por toda la organización terrorista. La policía y la Guardia Civil van a seguir trabajando y también los jueces y los magistrados. El ministro de Justicia, Francisco Camaño, ha asegurado que el anuncio de ETA no va a alterar ni un ápice, dice, los procesos judiciales en curso a miembros de la banda. 300 crímenes de ETA, les recuerdo, todavía siguen sin resolver. Los jueces y los fiscales de la Audiencia Nacional coinciden con el ministro y añaden que ETA debe dar ahora un paso más, anunciar su disolución definitiva. Teresa Coto. Jueces y fiscales coinciden en que es una primera buena noticia, pero a corto plazo ETA tiene que anunciar su disolución, entregar las armas y ponerse a disposición de la justicia. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recuerda que la actuación en los tribunales la marca la ley. Otra cosa son las concesiones que puede otorgar el gobierno. Por tanto, su actividad seguirá siendo la misma, perseguir el delito. Y vamos a seguir celebrando los juicios. y si hay delitos que todavía no se han identificado quiénes son los autores, pues seguiremos trabajando para identificar quiénes son. No se puede dejar de esa función bajo ningún concepto. En un breve comunicado, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, recuerda a las víctimas y manifiesta su esperanza de que el anuncio de ETA sea definitivo. En los 6 juzgados de instrucción de la audiencia se investigan actualmente unas 100 causas, entre ellas la conexión entre ETA y las FARC colombianas, la red de extorsión, las plataformas de apoyo a la banda terrorista Segui y Ekin y asesinatos como el del inspector de policía Eduardo Puelles o los de los guardias civiles de Mallorca Diego Salva y Carlos Sáenz de Tejada, todos en 2009. De los casi 700 presos de ETA, 120 esperan a ser juzgados. El próximo jueves, 2 de ellos se sentarán en el banquillo de los acusados por un atentado en Fuengirola, Málaga, en 2002. Gracias, Teresa. Y hoy también hemos escuchado a la conferencia episcopal, algo inusual porque los obispos nunca hacen valoraciones ante los comunicados de la banda. En esta ocasión, su portavoz, Martínez Camino, ha mostrado su alegría porque ese comunicado, esa declaración, debe suponer, dice, un paso definitivo, la desaparición de ETA. Sin embargo, manifiesta su oposición a que se reconozca a la banda como un representante político. Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población. Las valoraciones sobre el comunicado de ETA van más allá de nuestras fronteras. Prácticamente la comunidad internacional al completo se ha hecho eco de la noticia y ha expresado su satisfacción ante el anuncio de la banda. Francia lo ha hecho esta misma tarde en un comunicado. Nicolás Sarkozy ha dicho que esta es la victoria de la democracia sobre la violencia. Además ha felicitado al gobierno y a las fuerzas de seguridad del Estado y ha asegurado que París va a seguir trabajando junto a España en las políticas antiterroristas para garantizar, dice el presidente francés, la paz duradera. Las felicitaciones también han llegado del otro lado de la Atlántico. La Casa Blanca reconoce la importancia del momento, aunque eso sí, Washington pide prudencia. Corresponsal Dori Toribio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde Washington se ha recibido con cautela el anuncio de ETA del cese definitivo de la violencia. En un comunicado hoy, la Casa Blanca asegura que abre la posibilidad de un paso histórico hacia la paz, aunque aún hay un largo camino por delante para cumplir esa promesa, dice. Según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Obama, en este momento de esperanza nuestros pensamientos están con las víctimas que han sufrido las acciones de ETA, dice, durante décadas. Estados Unidos reconoce la valentía del gobierno y del pueblo español, según el comunicado, en sus esfuerzos para hacer avanzar la democracia y la libertad en España y en todo el mundo. Eso sí, de momento, según confirmaba ayer el Departamento de Estado, no piensa retirar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Casa Blanca. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. 8:26 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y la actualidad tiene otros asuntos enormemente importantes que pasamos ya a repasar en este informativo. La jornada nos deja otras noticias de calado, como por ejemplo en Bruselas, los ministros de finanzas de la zona euro que siguen reunidos, que siguen trabajando con la mirada puesta en la cumbre del domingo, una cita de la que eso sí poco se espera ya por la falta de acuerdo entre los socios ante la crisis de deuda, ante la estrategia común para recapitalizar los bancos. Tanto es así que se ha convocado otra cumbre para el próximo miércoles. El presidente del Euro Grupo, Jean-Claude Juncker, ha admitido hoy que la imagen que está dando la Unión, dice, es desastrosa. Estamos en directo en Bruselas con nuestro corresponsal comunitario, con Antonio Delgado. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Íñigo. El principal punto de fricción sigue siendo cómo reforzar el Fondo Europeo de Rescates, cómo dotarlo de más capacidad. Francia quiere que el fondo se nutra no del dinero de cada país, como hasta ahora, sino de la caja ilimitada del Banco Central Europeo. Pero Alemania se opone, cree que implicar al Banco Central supondría violar los tratados. La vicepresidenta Elena Salgado ve más realista la tesis alemana. En un mundo ideal sí que sería bueno que el BCE tuviera un papel más activo, pero creo que en el terreno de lo que es factible de inmediato tenemos que considerar también otras posibilidades. La otra cuestión es Grecia. Como se esperaba, el Eurogrupo ha desbloqueado los 8.000 millones de euros pendientes del primer plan de rescate, un cheque que va a salvar a Grecia del riesgo de quiebra inminente. Pero el debate a esta misma hora es qué hacer después. Los inspectores europeos y del FMI aconsejan una bancarrota parcial en Grecia, un impago del orden del 50 o del 60% en su deuda pública. Esa es también la tesis alemana. Pero aquí el Banco Central disiente, se opone, augura efectos catastróficos en caso de impago. Estamos dando una imagen desastrosa, admitía esta tarde a propósito de esas diferencias el presidente del Eurogrupo. Se da por sentado que no habrá acuerdo este domingo, por eso el presidente del Consejo ha confirmado esta tarde que habrá una segunda cumbre el miércoles. Gracias, Antonio. La cumbre del fin de semana y la previsión de que se alcancen acuerdos sobre la crisis griega ha animado a los mercados. Ya ven, los inversores dan un cierto voto de confianza a los gobiernos europeos. Las bolsas han cerrado en verde y la prima de riesgo española ha bajado. Aitor Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Pese a esas desavenencias, los inversores depositan su confianza en los líderes europeos. Confían en que el domingo empiecen a salir soluciones de la reunión de Bruselas. Impulsadas por ese aparente optimismo, las bolsas europeas se han anotado fuertes subidas. Frankfurt ha ganado un 3,5%, el IBEX un 2,8%, igual que París y Milán. Aún así, el índice español no ha recuperado los 9.000 puntos y cierra la semana con unas pérdidas acumuladas del 1,4%. En cuanto al mercado de deuda, parece que el Banco Central Europeo sigue comprando bonos de países periféricos, por eso la prima de riesgo española ha bajado hasta los 336 puntos básicos, después de cerrar ayer por encima de los 350. El euro se refuerza, cotiza casi a $1.39, y Wall Street también se mueve en verde. A esta hora el Dow Jones se anota un 1,7%. Libia también vive hoy el primer día de una nueva etapa, la era post-Gaddafi. El dictador libio va a ser enterrado en las próximas horas y, según la televisión Al Jazeera, va a ser en un lugar secreto. Sobre su muerte, sobre cómo falleció Gaddafi, seguimos sin noticias concretas. La OTAN se ha desvinculado de su muerte y el Consejo Nacional de Transición insiste en que no ordenó ejecutarlo. También llegan noticias del hijo más conocido de Gaddafi, de Saif el-Islam, al que se consideraba su sucesor. Según los rebeldes, Saif habría sido detenido y estaría herido. Como ven, hay muchos interrogantes, muchas cuestiones abiertas sobre lo que está pasando en Libia, cuando se espera además que mañana el presidente del Consejo de Transición dé por fin liberado el país. Estamos en Trípoli, la capital libia. Enviada especial, Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Continuos tiros al aire, el sonar de decenas de claxons, cientos de banderas rebeldes ondeando al ritmo de las canciones revolucionarias y los gritos de Alá es el más grande. Así celebran los habitantes de Trípoli el primer día completo que pasan sin Muammar el-Gaddafi. Cómo murió parece importarle a pocos, si fue ejecutado o víctima de un intercambio de disparos, como defiende el Consejo Nacional de Transición. Para aquellos con los que hemos hablado, como Khalil, es el final de una etapa oscura y la luz al final del túnel. Nos hemos librado de esta mala persona. Lo siento mucho por cada persona a la que hizo daño. Mató a mucha gente. De hecho, mató a mi padre y a algunos de mis amigos. Mientras Naciones Unidas ha pedido una investigación sobre las circunstancias en que perdió la vida Muammar el-Gaddafi en Misrata, tal y como muestran algunas televisiones, decenas de personas visitan el lugar en el que yacía su cadáver. Dónde y cuándo se le dará sepultura sigue siendo una incógnita y una de las decisiones que deben tomar las nuevas autoridades libias. Mañana declararán la liberación total del país y su prioridad, aseguran, es el proceso de transición política que incluye la formación de un nuevo gobierno, y aquí todos esperan que este dé respuesta a las demandas que conformaron el movimiento del 17 de febrero, la primavera árabe en Libia. Gracias, Cristina. Son las 8:32 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a saludar a Fatih Alangari. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fatih Alangari es miembro del Consejo Nacional de Transición de Al-Seghouya y nos atiende desde allí, desde Libia. Señor Alangari, ¿puede confirmar la detención de Saif al-Islam, del hijo de Gaddafi? ¿Qué se está diciendo allí en el país? La verdad es que aquí hay dispares de noticias, entonces la confirmación es 100%, prácticamente está hecha, pero evidentemente hasta que no salgan las imágenes, la gente aquí es escéptica, ya que ha salido muchas noticias, pero sí que está confirmado. El Consejo Nacional de Transición niega que ordenase ejecutar a Gaddafi, también la OTAN se desvincula de su muerte. Señor Alangari, ¿qué ocurrió después de su detención? Realmente, para entender la situación de la gente que estaba en el frente hay que vivirlo. Tenemos que entender que es una guerra que dura 7 meses, entonces ya la gente está muy crispada, en el sentido de que toda la gente que está en el frente han perdido un familiar, un hermano, un primo, o un amigo, o un compañero. Entonces la situación es incontrolable, evidentemente todo el mundo ve en Gaddafi realmente el significado, todo el mal que ha sucedido, no solamente los 43 años, sino también lo que ha sucedido en los meses de guerra. Entonces eso lo hemos visto en otras situaciones, evidentemente este es Gaddafi, pero ha pasado con otras batallas que ha habido en otras ciudades, con otros personajes o los líderes, vamos a llamarlos, de las milicias de Gaddafi y todo eso. Entonces ya no es de extrañar qué pasa con Gaddafi. Una cosa que no aprobamos esto, pero también hay que tener en cuenta que la gente que ha apresado a Gaddafi son soldados, en este caso no son soldados, pero son revolucionarios, pero son gente normal. No son gente profesionales, y entonces ya se lleva más lo que los sentimientos y el deseo de justicia que la capacidad de un profesional, y eso es lo que ha pasado realmente. La gente no se podía controlar, y que vemos ahí que todo el mundo quería darle la última patada, vamos a llamarlo de alguna forma, y eso es lo que ha pasado realmente. La gente no se podía controlar. Señora Langari, sobre todo cuando les han devuelto, quiero decir, cuando les atacaron ellos volvieron al contraataque y dispararon contra la gente. Entonces tuvo la situación que vivían, es que tú me quieres matar, pero yo te he cogido, y evidentemente si cada uno da patada o un empujón y todo eso, pues date cuenta que es un hombre que tiene casi 70 años y cualquier golpe o algo así puede perjudicarle y puede producirle la muerte. La OTAN decide en este momento si mantiene o no su misión militar en Libia. ¿Cree que debería terminar su actuación o, por el contrario, cree que debería estar todavía unos meses más? Hombre, yo ayer, por ejemplo, hice un viaje desde el frente Ben Walid hacia norte. Esta madrugada realmente, o anoche, cerramos el frente de Ben Walid, y ayer también se cerró el frente de Sirte. Puede haber algunas o algunos grupos pequeños de la gente de Gaddafi que han entrado en el Sahara o algo así, pero realmente no vemos. Aquí la gente ya piensa que estamos pensando el gobierno que se va a anunciar dentro de una semana o dos semanas, ya no pensamos realmente en la guerra. Esa es la opinión que he recogido ayer en la reunión que mantuvimos con el Consejo de Ben Walid, y también en Zavia, también en Tarouna, también en varias ciudades que hemos pasado. La opinión de la gente ahora mismo es la guerra que ha terminado. Entonces ya la misión de OTAN, esperamos que sea en otro sentido, que ayuda para la reconstrucción del país, ayuda para el control de las fronteras. Podría ser otra forma de mantener una misión de la OTAN en Libia. Fatih Alangari, miembro del Consejo Nacional de Transición en Saguiya, en la ciudad de Saguiya, en Libia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en la Radio Nacional Pública Española. Muchas gracias a ustedes y un abrazo para toda la gente ahí en España. Gracias. Gracias, señor Alangari. Terminar precisamente la misión militar de la OTAN en Libia es lo que ha pedido el comandante supremo de la Alianza en Europa a los países que la forman. Esta tarde el general estadounidense James Stavridis se ha reunido con los embajadores de la OTAN, que deben decidir si termina o no la misión. Volvemos a Bruselas. Antonio Delgado, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Que la reunión sigue hasta ahora y que empezó a las 4:30, señal de que alguna diferencia. Y la impresión general es que tras la muerte de Gaddafi, la misión de la OTAN toca su fin. De hecho, como tú decías, el comandante supremo ha recomendado dar la misión por acabada. Cosa rara en un militar. James Stavridis ha publicado esa opinión en Internet, en su perfil personal de Facebook. Pero la decisión no es del mando militar, es de los gobiernos de la OTAN. Y como digo, a esta hora los embajadores de los países aliados siguen debatiéndola. La reunión empezó a las 4:30, todavía no ha concluido. Señal, como digo, de que hay ciertas diferencias, de que algunos países abogan por mantener la presencia militar en Libia algunos días o algunas semanas más. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. En Córdoba, el juez ha ordenado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para el padre de Ruth y de José, los niños desaparecidos hace hoy 13 días. Le acusa de un delito de detención ilegal y simulación de delito. Su abogado va a recurrir, afirma que no hay pruebas contra él. Estamos en directo en nuestra redacción en Andalucía, en Córdoba, con Araceli Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues con el padre de los menores en prisión incondicional y sin fianza y con un recurso que se interpondrá por su abogado a la mayor brevedad posible contra este auto del juez, concluye el 13º día desde la desaparición de Rudy de José. Un día en el que el imputado, José Bretón, ha declarado ante el juez del juzgado número 4 que instruye el caso y en el que, a petición de la fiscal, se ha realizado una reconstrucción de los hechos en el parque donde Bretón dice que perdió a sus hijos. Los delitos que se le imputan son la presunta comisión de un delito de detención ilegal con el agravante de desaparición de menores y la disimulación de delito, lo que implicaría una pena de 16 años. Para su abogado, José María Sánchez de Puerta, no existen pruebas suficientes como para que esté en prisión y ya está preparando el recurso que podría presentarse el próximo martes. Con lo que hay hasta ahora mismo, no hay un motivo base suficiente para ingresarlo en prisión. Automáticamente estamos recurriendo al auto de prisión. Mientras tanto, la investigación policial continúa y la búsqueda de los menores podría ahora estar centrada en otras zonas de la capital. Y a partir del 1 de noviembre, las empresas y organismos públicos que contraten a becarios tendrán que cotizar a la Seguridad Social por ellos. Es una medida que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros con la que pretende evitar la precariedad laboral de este colectivo. Daniel Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. La Seguridad Social ya no dará la espalda a quienes hoy son becarios. Desde el 1 de noviembre, la empresa u organismo público deberá pagar por cada uno 42 euros. El becario abonará 6. Es una cuota fija, sea cual sea la remuneración, y da acceso a todos los derechos excepto a la prestación por desempleo. Ministro Valeriano Gómez. También evitaremos el abuso de este tipo de figuras cuando se trata en realidad de sustituir a personas que deberían en efecto tener una relación estrictamente laboral. Esto por un lado, pero ¿quién con un título universitario no ha sido alguna vez becario? Pues todos ellos pueden rescatar hasta 2 años de cotización. No es moco de pavo, pero compensa. El beneficiario tiene que firmar un convenio especial con la Seguridad Social y pagar 150 euros por mes. Comprarse los 2 años sale por 3.600 euros. Para carreras laborales cada vez más intermitentes puede venir bien a efectos de jubilación. Por contra, uno que hoy es joven puede pensar que en unos años el sistema de pensiones puede volver a cambiar para hacerlo sostenible. Hay tiempo para valorarlo, hasta el 31 de diciembre de 2012, y el pago se puede fraccionar. Son las 8 y 40 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Oviedo también es noticia a esta hora. Como les contábamos en portada, esta tarde se han entregado los premios Príncipe de Asturias. El Teatro Campo Amor ha vuelto a ser el escenario de una gala que ha vuelto a estar presidida por don Felipe. El Príncipe confía en superar este momento de crisis económica con talento y con fortaleza. Volvemos en directo a Oviedo con nuestro enviado especial, con Luis Manuel Fernández. Muy buenas noches. Hola, Íñigo, buenas noches. Segunda apelación del Príncipe a la unidad de todos los españoles en esta ocasión para afrontar la ya larga crisis económica que atravesamos y sobre todo para sumar esfuerzos contra el paro juvenil. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos en torno a nuestros grandes objetivos nacionales, muy especialmente para afrontar ese gran reto que es recuperar el empleo, recuperarlo a todos los niveles y sobre todo para los más jóvenes que quieren, que tienen derecho a que la sociedad les abra las puertas de la esperanza. Segunda ovación en el discurso del Príncipe ha sido cuando don Felipe ha reclamado una pronta y feliz liberación de las 2 cooperantes españolas secuestradas en Kenia. Don Felipe se ha referido a la hambruna que sufre el Cuerno de África, una tragedia injusta y cruel, ha dicho Su Alteza, ante la cual no podemos permanecer impasibles e indiferentes. Gracias, Luis Manuel. Los galardones del Príncipe de Asturias premian 8 disciplinas de las artes y de las ciencias. Esta tarde hemos podido escuchar a todos los premiados, a los héroes de Fukushima, al científico Arturo Álvarez Builla y también al grandioso Leonard Cohen, que ha tenido también un especial homenaje a García Lorca. Estamos en directo en el Teatro Campo Amor de Oviedo con Luz de la Fuente. Muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Mensajes de gratitud y esperanza en los discursos de los galardonados. El cantante canadiense Leonard Cohen pasó ayer la noche en vela y agotó el minibar del hotel pensando lo que iba a decir esta tarde y acertó a tenor de los aplausos recibidos. El premio Príncipe de las Artes ha dejado patente lo que le debe a España, ya que encontró su yo creador en los poemas de Federico García Lorca y la música necesaria en los 6 acordes que le enseñó a la guitarra un español en Montreal hace medio siglo. Todo lo que ustedes encuentren favorable en mis canciones, en mis poesías, están inspiradas por esta tierra. Y por tanto les agradezco enormemente esta cálida hospitalidad que me han mostrado y que han mostrado por mi obra, porque es suya y me han permitido poner mi firma en el final de la última página. El director de orquesta italiano, Riccardo Muti, premio de las artes, apuntaba por su parte que la armonía es básica para que la vida siga adelante y proponía a la música como el lugar para el reencuentro y poder así alcanzar la belleza y la hermandad. La importancia del encuentro, el encuentro, la música es encuentro. Mi tarea aquí como músico no es tan solo demostrar más o menos si puedo dirigir Verdi o Strauss, pero a través de la música hacer que la música pues lleven a la belleza y a la fraternidad, a la hermandad. y también el neurobiólogo Arturo Álvarez Builla, que ha compartido en esta edición el galardón de investigación científica y técnica, nos decía que lo mejor está por llegar. Eso sí, si no acabamos antes con el planeta o marginamos la actitud creativa y la imaginación de los pueblos. La simple promoción del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Profesor Joseph Altman, de Estados Unidos. Profesor Arturo Álvarez Builla, de México. Profesor Giacomo Risolati, de Italia. Como decíamos, uno de los momentos más emotivos de esta gala ha sido el discurso del científico mexicano Arturo Álvarez Builla. Señor Álvarez Builla, ¿qué tal está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Muy buenas noches, muchas gracias. Arturo Álvarez Builla es investigador de la Universidad de California en San Francisco y es desde hace menos de una hora Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, galardón que comparte, como han escuchado, con Joseph Altman y Giacomo Rizzolatti. Usted, señor Álvarez Builla, ha sido esta semana de los primeros premiados en llegar a Oviedo. No sé si porque tenía ganas de reencontrarse con su tierra, porque hay que decir que usted es mexicano, hijo y nieto de asturianos, ¿no? Y esto no lo esconde, señor Builla. Usted está muy orgulloso. Exactamente. No, y hemos tenido mucho contacto con familia que queda aquí en Asturias y le tenemos un gran cariño. Desde que yo vivía en México había recuerdos continuos de esta tierra. Familia asturiana, familia científica o de curiosos, como usted lo define a veces, un círculo que le inculcó de forma natural las ansias por conocer y especialmente saber más, entender el órgano posiblemente más complejo que tenemos los seres humanos, que es el cerebro. ¿Por qué usted decidió introducirse en esta tarea tan compleja? Bueno, yo creo que a mí lo que más me llama la atención del sistema nervioso es que no solamente todas las maravillas que es capaz de hacer en cuanto a la integración de tanto estímulos externos con respuestas internas y regulación de prácticamente todos nuestros órganos, sino el hecho de que es un órgano que se autoensambla durante el desarrollo y durante mi desarrollo también. Mi padre influyó mucho en mí y me planteaba muchas veces la pregunta de cómo es que el sistema nervioso es capaz de adquirir todas estas capacidades. Y teníamos discusiones muy, muy agitadas sobre si era el genoma, o sea, nuestra información genética, o era el medio ambiente lo que moldeaba cómo se iba desarrollando el sistema nervioso. Y yo creo que eso creó una curiosidad desde niño en mí. Por ejemplo, yo crecí en un verdadero paraíso en el sur de la Ciudad de México, que tenía un clima fantástico todo el año, y en la época de lluvias se hacían muchas charcas allí, y donde crecían renacuajos. Y y me hacía ver mi padre cómo los renacuajos cambiaban de vida, ¿no? De ser un renacuajo a ser una rana. Y siempre me planteaba muchas preguntas de cómo sabe vivir como renacuajo y después como rana, ¿no? Entonces, a mí lo que siempre me ha apasionado es el desarrollo del sistema nervioso. Y cuando llegué a Estados Unidos a hacer el doctorado, se acababa de descubrir en aves, en canarios, en el laboratorio de Fernando Nottebohm, que ha sido un verdadero pionero en este área, que se podían generar nuevas neuronas. Entonces, era un proceso de desarrollo, formación de nuevas neuronas sucediendo durante toda la vida en un organismo tan interesante como es el canario, en centros que controlaban el canto. Y eso pues me apasionó y de ahí me metí a este campo que estudio, la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Y de ahí el premio, ¿no? Porque el jurado de estos galardones le reconoce a usted y a sus dos colegas el que hayan demostrado algo que hasta ahora se consideraba casi imposible, y es que las células adultas del cerebro tienen la capacidad de regenerarse, no se mueren sin más. Bueno, mi laboratorio en realidad no demostró eso, fueron los laboratorios de Joseph Altman y Fernando Nottebohm los que hicieron. Yo creo que más bien se ha otorgado a mi laboratorio el premio por haber encontrado algunos de los mecanismos fundamentales por el cual se producen las nuevas neuronas, la identificación de las células madre, los mecanismos de migración por el cual las células se mueven por la complicadísima masa, el tejido cerebral para llegar a sus sitios. En este campo tiene mucho que ver el olfato, ¿no? Tengo entendido. Bueno, una de las regiones donde van las nuevas neuronas es precisamente el bulbo olfatorio, que es el primer relé desde la periferia hacia el centro, donde entra la información olfatoria. Y sí, ahí se están reemplazando en roedores y probablemente en otras especies, sí es continuamente las neuronas. Entiendo que a partir de ahí la clave está en saber exactamente cuál es el mecanismo de distribución de esas neuronas, por si en un momento dado se les puede dar instrucciones para que vayan a aquellas zonas del cerebro que están dañadas, por ejemplo, por un tumor, por una enfermedad neurológica, ¿no? Entiendo que este es quizá el desafío científico al que bueno, nos estamos enfrentando ahora mismo. Bueno, ahí está parte del reto, pero sin embargo no creo que vaya a ser tan sencillo como eso, porque hemos descubierto hace relativamente poco que distintas regiones de la zona germinal donde están las células madre producen distintos tipos de neuronas destinadas al bulfatorio. O sea que la fábrica de las neuronas está ya, digamos, distribuida en distintas subregiones especializadas en producir distintos tipos de neuronas. Entonces, el problema de generar neuronas para zonas donde se ha dañado el sistema nervioso requiere no solamente el cómo llevarlas a esas regiones donde se han dañado, sino además cómo producir a aquellas células que fueran requeridas y que fueran capaces de reemplazar las neuronas que han muerto. Entonces, el proceso de neurogénesis no está dirigido a reparación, está más bien dirigido a un proceso de plasticidad, de flexibilidad del cerebro. Señor Álvarez Buhilla, en términos científicos, esto que nos está contando esta noche en Radio Nacional de España en 24 horas, ¿podría tener cierta consecuencia sobre enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, enfermedades neurológicas que sufren muchas personas en estos momentos? En fin, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo ve este desafío? Bueno, como le decía hace un instante, yo no creo que estas células estén destinadas a reparar sistema nervioso. Sin embargo, el haber roto con el dogma de que no era posible que se formaran nuevas neuronas en el cerebro adulto, que no era posible que estas células migraran a través de la complicadísima masa cerebral, el hecho que sí se puedan dar estos procesos nos da nuevas pautas de quizá cómo estimular este proceso para reemplazar algunas células que sí fueran capaces de mejorar o de equilibrar aquellos desequilibrios producidos por la falta de algunos tipos neuronales. El problema del Alzheimer y de otras enfermedades neurodegenerativas es que muchas veces las células que mueren son propiamente las células que han nacido en el embrión y que son células que viven toda la vida. Entonces no son las células que normalmente se reemplazan. Y probablemente parte del secreto está en cómo reparar esos circuitos para traer de nuevo el equilibrio que se pierde al perderse neuronas. Y es una de las cosas que estamos trabajando en la Universidad de California en San Francisco con un grupo de colaboradores allí. Como todas las investigaciones, me imagino que se trata de una carrera de fondo. Ustedes acaban de salir del inicio, acaban de partir en estos momentos, han desarrollado buena parte del camino. En fin, ¿cómo se sitúa su equipo de investigación ante este reto que nos está contando esta noche? Bueno, nos hemos movido un poco del campo del mecanismo de neurogénesis. La identificación de las células madre yo creo que está bastante clara y ahora queda mucho camino por recorrer ahí en cuanto a entender estas células mejor. Pero yo creo que uno de los grandes retos es cómo inducir un proceso parecido al que sucede en el bulbo olfatorio, en el giro dentado del hipocampo, en otras regiones del sistema nervioso donde estas células puedan ser útiles. Y ahí yo creo que unas células que van a ser claves son unas células que Santiago Ramón y Cajal llamaba células de axón corto, que llamamos ahora interneuronas, que son muy diversas y que son realmente las que forman los detalles del funcionamiento de la corteza cerebral. Entonces estamos muy interesados en cómo reemplazar esas células y cómo modificar circuitos con estas células de axón corto. Y ahí otra vez, estar en una institución como la Universidad de California en San Francisco, donde hay una serie de colaboradores también muy interesados en estas células, pues nos crea un ambiente muy estimulante. Otro área que estamos muy interesados en saber qué sucede en humanos, hasta qué momento existe generación de nuevas neuronas, a dónde van de qué forma estas células a lo mejor pueden ayudar a la reparación del sistema nervioso, porque aún en humanos no sabemos exactamente dónde existen células madre y qué función tienen estas células madre en el cerebro postnatal. ¿Qué supone para usted compartir este premio, el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica con Josef Altman y Giacomo Riacciolotti? Bueno, en uno de los sistemas donde yo empecé trabajando, en el laboratorio de Fernando Nottebohm, precisamente están muy interesados en neuronas que eran capaces de disparar cuando el ave oía el canto, así como cuando el ave producía el canto, que es el concepto de las neuronas espejo de Grisolati. Por otro lado, Josef Altman dio los primeros pasos en los años 60 para para mostrar que había algunas regiones del sistema nervioso que producían nuevas neuronas. Entonces son dos gentes que tienen una relación muy íntima con el trabajo que yo vengo haciendo durante muchos años, y pues es realmente muy muy satisfactorio el estar estos momentos en esta hermosa Asturias compartiendo estos momentos con ellos. Tengo una curiosidad, usted ha descubierto todo esto mientras estudiaba el olfato. ¿Por qué decidió investigar, digamos, este sentido? ¿Qué tiene este sentido que no tienen otros? Pues fue un poco por curiosidad, porque en pájaros estamos estudiando las paredes de los ventrículos laterales. El cerebro por dentro tiene estas cavidades que se llaman ventrículos, y la magia del nacimiento de nuevas neuronas sucede en las paredes de estos ventrículos en el canario. Y encontramos que en roedores también existían células dividiéndose aquí, y fue en realidad Seidman y Joseph Allman quienes estudiaron estas células por muchos años, pero era muy controversial a qué daban lugar estas células. Algunos pensaban que morían después de dividirse, otros que daban lugar a células gliales. Y un estudiante precisamente de origen español, Carlos Lois, llegó a mi laboratorio y mostró algo que ya había postulado Joseph Allman hace años, que estas células en realidad eran los precursores de las células que llegan al bulbo olfatorio. Entonces vienen de muy lejos las células que van al bulbo olfatorio. Tienen un camino realmente largo por recorrer desde su nacimiento hasta que llegan al sitio donde se integran a los circuitos. Y eso fue lo que nos metió a estudiar el sistema olfatorio. Señor Álvarez Builla, usted está investigando en Estados Unidos, en la Universidad de San Francisco. ¿Se ha planteado en algún momento venir a Europa o a España, por ejemplo, a investigar? ¿Venir a trabajar definitivamente aquí? Dar el salto. Pues mi familia es americana en cierta forma, porque mi familia está en México y en cierta forma, a pesar de ser de origen asturiano, geográficamente estoy más cerca de ellos allí. Pero sí que en algunas ocasiones tengo grandes colaboradores aquí, uno de ellos en la Universidad de Valencia, José Manuel García Verdugo, una gente extraordinaria que nos ha acompañado en muchos de los descubrimientos que le estoy describiendo. Y he venido con cierta frecuencia a trabajar con él en la universidad allá, han venido estudiantes míos, y ha venido él con frecuencia también, tanto a la Universidad Rockefeller como en California, en San Francisco, y sí tengo cierta interacción, y realmente admiro muchísimo el salto científico que está dando España, y sobre todo en las neurociencias hay gente haciendo cosas extraordinarias y hay centros de primer nivel. Y sí, va a ser un lugar muy muy atractivo si sigue esta inercia que tiene durante unos años para venir a trabajar, si no ya lo es. Arturo Álvarez Builla, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, ha sido todo un honor, todo un placer escuchar esta noche su voz y sus comentarios, su análisis aquí en 24 horas en la radio pública. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Acaba una semana y finaliza la ronda de recomendaciones musicales. Hoy hablamos de un grupo que en un rato toca aquí en Madrid. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal? Así es, Íñigo, porque Susi y los Cuatro, efectivamente, algo de homenaje hay en su denominación aquella Susi Cuatro rockera y setentera, están de gira presentando las canciones del que ya es su tercer disco. El toque y sabor a banda de los 60, preferentemente con voces femeninas. El mejor punk rock, pildorazos poperos o incluso Blondie. Siempre ha habido de todo esto en esta banda barcelonesa que capitanean la pareja que forman Susana y Jonathan. El álbum se llama Hank, en homenaje a su Roddy fallecido hace 2 años, y se abre así. Desde el principio, desde que a las órdenes de Robbie Reese quedó el disco empaquetado, Freak Out, que todavía suena, se dibujó como una de las canciones favoritas. Y como nuestros protagonistas dominan todas las suertes, incluso hay glam y balada, hay veces en que su propuesta se acerca hasta a los sonidos negros y a los mejores tiempos de la Tala Motown. Esto se llama Move On. Hablábamos antes de acoplarse a cualquier sonido popero rockero, pues también a lo folky. El tema que viene ahora es una versión. Ya conocimos en su momento la lectura que hicieron New Riders of the Purple Sage, o Manfred Mann, de este clásico de Bob Dylan. Susie y los cuatro dotan de más energía y poderío su visión de You Angel You. Vamos a finalizar nuestro recorrido por el disco Hank de los barceloneses Susi y los Cuatro con la muestra que nos han dejado a su paso por nuestro programa de Radio 3. Una voz, la de ella, y además una guitarra, un bajo y una pandereta, aparte de los consabidos coros, que no es casualidad alguna muestra que aparece en este disco, en donde presumen de esa cualidad. Hoy, dentro de un rato, actuando muy cerca de la Gran Vía madrileña en la sala Burrisel Ballroom, mañana en Pedreguer. La semana próxima les esperan citas en Cerdañola y Barcelona. Y luego, en enero, a estrenar 2012 con una nueva gira japonesa, en donde les adoran. Susi y los Cuatro en acústico y Dona Dona. Esto es todo, hasta el lunes. Hasta el lunes, Julio. Yeah, she's my toe. Before I knew her, everything I did was a bore. I know my feelings, and I'm so sure I'm gonna love her like an animal.